Si el genial de la barriga y no contar hasta 10 cada vez que alguien me oprima, no me obligaré a quererme ni a que nadie me lo impida. No me hables más de salud si no os importa mi vida. Aguantóme la respiración para meter la tripa por los ojos que me juzga que a mi cuerpo estereotipa. En tu estética de la moral no tengo cabida ni en los ojos de esta sociedad que anda muy perdida. Yo tan de rosas, tú tan de lilas, y al final la belleza está en los ojos de quien mira. Está en los ojos de quien mira.